Pasamos al siguiente punto de orden del día. Punto número 7. Acuerdo que proceda sobre adjudicación de 6 nuevas licencias de autotaxi en el municipio de Yáiz. Pasamos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación obrante en el expediente de referencia, se acuerda por 3 votos a favor de los concejales UPI y PIL y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón a aprobar la adjudicación de 6 nuevas licencias de autotaxi en el municipio de Yaiza. Bueno, yo lo primero, por la parte que me toca, pues pedir disculpas al sector, a los que estaban, pues, a los candidatos a esas licencias, que sé que han estado esperando y llevan esperando este punto como agua de mayo, como se suele decir. Pero esto en principio se iba a traer en el pleno de febrero, pero luego pasaron los desagradables acontecimientos que hubo en la corporación y hubo que reestructurarla de nuevo y crear las comisiones, y esto es un expediente que entendemos que debe venir dictaminado por una comisión informativa, y por eso pues ha sido ese retraso. Por mi parte, pedirle disculpas. Y luego, pues pasamos a, tras estudiar la documentación presentada por los solicitantes y siguiendo rigurosamente las bases establecidas para estas nuevas licencias de taxi, que en concreto son 6, que es lo que arrojó el estudio de mercado que planteó y que solicitó el grupo de gobierno a raíz de las demandas pertinentes, y resultando un ranking final que paso a dar lectura a continuación. Sería en primer lugar, porque uno de los criterios básicos para esto, ¿no?, es la vía laboral dentro de lo que sería los años cotizados dentro del sector, ¿no?, del epígrafe del sector. Pues el primero sería Nazario Ramos Reyes, el segundo Cristóbal Ascensión Cabrera, tercero Cristóbal Germán Parrilla Betancor, cuarto Antonio Santiago Marín Peña, quinto José Mato Cajide y sexto Marcial Rafael Calero Ambría. En este sentido, esta ya se supone que, es el listado definitivo. Ahora se entiende, sino que me corrija la secretaria, una vez publicado, notificado, pues se tiene un mes para recursos de reposición, para presentar recursos de reposición el que considere hacerlo, y luego quedaría lo que es el recurso contencioso administrativo. Entonces, en este sentido, ya paso a dar palabra al portavoz de San Borondón. Gracias. Yo sí que no quería pasar por alto algo que sucedió en las comisiones informativas el pasado martes, donde se llevó este punto a la comisión y se estuvo hablando con respecto al tema, y había ciertas dudas con respecto a una alegación que había presentado el número 7 y que posiblemente podría, pues, a partir de que se aprobara hoy, poder denunciar, impugnar estas licencias y que a lo mejor se demorara en el tiempo y se tumbara abajo todo el trabajo que ha costado prácticamente un año, porque se llegó a ese acuerdo en marzo de 2017. No quería pasar por alto en la que en el debate de la junta de las comisiones se puso este tema encima de la mesa con respecto al 7, y el señor concejal don Roque de Transporte dijo claramente que había hablado con la licencia número 7 y que se le había trasladado toda la información necesaria para aclarar las dudas y que evitar de que se impugnara estas licencias. Yo me puse en contacto con el número 7 y me dicen que no, que jamás nunca usted se reunió con ellos y se ofreció a ver dicha información. Yo lo único que pido, no sé si ha habido un mal entendido, pero que no, que se evite faltar a la verdad. Y sí, afortunadamente, al día siguiente, el miércoles, acudimos a una reunión con la señora secretaria, que se lo agradezco, la técnico de transporte, con estos señores afectados, el número 7, y se le ha podido, no, perdón, la técnico. ¿No era técnico la señora que nos acompañaba? Compañera Victoria, auxiliar administrativa. Disculpe entonces. Pero bueno, se pudo sentar con la parte afectada, se le enseñó la documentación y afortunadamente se ha declinado, esperemos que así sea, el que se pueda impugnar esta licencia, y que afortunadamente hoy definitivamente se va a aprobar esta licencia, y felicitar a los que han conseguido la licencia del taxi y que en breve ya se pongan en marcha para prestar el servicio que tanta falta nos hace en nuestro municipio. Gracias. Bueno, solo puntualizar que en la comisión el compañero de transporte dijo que la persona está interesada Se reunió en el departamento con la técnico y la auxiliar que ha llevado todo el estudio del expediente. Yo no. No es que se le trasladara la documentación. No sé si habrá habido un malentendido. Hablo pero... al respecto, por eso que posiblemente ha habido un malentendido. Yo hablo al respecto de que allí se habló de que estos señores habían presentado, una vez que se emitió la lista y se publicó la lista de las 6 licencias, habían presentado una alegación donde solicitaba la información de la vida laboral de los que van los 6 en la lista. En este caso, de la duda que existía, que era el número 6. Y entendía al señor Roque que dijo que esos señores ya habían venido y habían visto la documentación y que tenían toda la información. Faltaba esta información y esta información era la que podía provocar, por falta de información, que estos señores fueran y impugnaran en un juzgado las licencias. Afortunadamente, insisto, esto todos tenemos que arrimar el hombro y en este caso pues yo me ofrecí y así se hizo a que estos señores vinieran al ayuntamiento, vieran la documentación y salieran de dicha duda y afortunadamente, insisto, creo... No estoy en la cabeza de estos señores, pero así nos lo hicieron saber en la reunión donde no van a denunciar, impugnar estas 6 licencias. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, en este punto de la adjudicación de las 6 nuevas licencias del taxi en nuestro municipio, indicar una apreciación, ya que la documentación suministrada, la técnico de transporte del Ayuntamiento de Yaiza indica en el punto número 4... que con fecha 24 de marzo de 2017 se celebró pleno extraordinario cuando debe ser citado un pleno ordinario. Después de esta puntualización, indicar que mañana se hará un año de la aprobación inicial de la creación y ampliación de números de licencia de taxis en 6 unidades. De 61 de las actuales pasaremos a las 67 definitivas. Ha habido muchos imprevistos que todos conocemos, pero creemos que es una buena noticia tanto para los mismos taxistas, que era una agonía en la espera para saber la fecha definitiva de la adjudicación, como para nuestros vecinos, turistas y demás de usuarios del taxi, ya que con este tipo de ampliación reduciremos el tiempo de espera posiblemente. No anularemos esas colas interminables de usuarios esperando por un taxi, pero sí se verá el más movimiento en las paradas para dar un mejor servicio. Nada más indicar y felicitar a los nuevos adjudicatarios de las nuevas licencias y esperamos de ellos una total dedicación y así realzar el sector del taxi, el cual estaba en entredicho, no por sí mismo de los taxistas, sino por la demora en la adjudicación de las nuevas licencias para dar un mejor servicio del taxi. Por eso votaremos a favor de las nuevas licencias y felicidades a todos. Muy bien, gracias. Solo puntualizar que en esa puntualización que ha hecho al principio de que sea pleno ordinario, pues lo anotaremos y se corregirá. Está ahí. Muy bien, ¿tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, pues nada, yo creo que esto es un día en el que todos nos tengamos que felicitar de alguna manera, sobre todo a los que les ha correspondido la nueva parada, porque una nueva vida, en este caso ahora como propietario de una licencia, les corresponde y indudablemente pues eso va a aportar que el servicio de taxi mejore en el municipio de Yaiza y que se palíe en lo que se pueda pues los problemas que hemos venido sucediendo durante estos últimos años. Lastimoso que se tenga que estar un año para concluir este expediente, pero bueno, la ley es lo que dice y es lo que hay que hacer. Y sí me llama la atención de que no se le respondiera en tiempo o antes de este pleno, en este caso a Víctor Álvarez, y ahora al parecer tras una conversación pues todo ha quedado aclarado. No obstante, toca a los compañeros, a los taxistas, pues que tengan toda la suerte, que los coches les lleguen pronto, que los puedan preparar y a trabajar, nada más. Muy bien, muchas gracias. Por mi parte, pues felicitarlos también, como dije antes, disculpas por las demoras, felicitarlos, que puedan empezar ya con su labor, que les vaya bien en esa labor y... aunque sea este mal decirlo, pero que sigan habiendo colas de gente, porque eso significa que tendrán trabajo. Por nuestra parte, y les traslado también la felicitación del Grupo Gobierno y que desde la Concejalía de Transporte se seguirá trabajando en mejorar cualquier ápice y aspecto del servicio. Sin más, pues sometemos a votación. Votos a favor. Unanimidad en este punto.